En ese recorrido, volvemos a decir, vuelvo a insistentemente a mencionar, de 25 años de transitar la historia del oeste, de transitar el ajite del oeste, FM en Tránsito, 1987-2012, también nos da para pensar. Decreto Ley 22.285, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Simplemente, no hay preguntas, simplemente bueno, dan para pensar. ¿Qué te sugiere? La lucha por la democratización de las comunicaciones fue algo que históricamente se mantuvo a lo largo de todo el lapso de 25 años de la radio. No apareció ahora. Ni desapareció a mitad de camino. Fue una de las cosas que nosotros como radio participamos de lo que fue la fundación de ARCO, que después fue FARCO, lo que hoy es FARCO, y ya desde ese momento, hace muchos años, se hablaba de una ley que corresponda a la democracia, dejando de lado la ley de radiodifusión, ya desde ese momento, hace muchos años. La verdad es que con todo el tiempo que ha pasado, nosotros hemos sufrido mucho la ley de radiodifusión, hemos sufrido allanamientos de la CNC, de la justicia y demás cosas. Hay muchas anécdotas sobre eso también, claro, que nos vinculan con algunos jueces de Morón, digamos, también en algún momento, porque... Por ejemplo, llamaba el secretario de un juzgado y nos decían, che, bueno, saquen toda la radio porque mañana les va a caer el confer a llevarse todos los equipos. Así que había un aviso. Nos avisaban, llévense todo porque mañana les va a caer un decomiso. Entonces se llevaban todos los equipos para que siga funcionando en otra radio comunitaria que funcionó, lamentablemente después dejó de funcionar en Hurlingham. O la llevábamos a la casa de algunos de los socios y funcionábamos ahí un día hasta que el otro podíamos volver a armar la radio. Pero a ese punto también de, bueno, se te vienen a llevar la radio. Desde ahí es que nosotros hemos sufrido y hemos parido todo lo que fue la ley de radiodifusión. De hecho, no hace mucho tiempo atrás, una radio compañera, que es FM Freeway, que está en Aedo, Ramos, antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sufrió también un decomiso de equipos y demás cosas. Cuando nosotros nos enteramos que estaba la decisión política de presentar lo que era el anteproyecto, lo primero que quisimos hacer fue leerlo, porque... Ahí también, digamos, se pueden encerrar un montón de cosas que pueden llegar a ser perjudiciales para las radios comunitarias. Y cuando lo leímos lo que fue el anteproyecto, entendimos que era la posibilidad y que se estaba abriendo como una serie de instancias de incidencia sobre lo que hoy es el marco normativo que tienen las radios. Desde ahí es que participamos. Participamos no solamente como radio, sino también como red. En Tránsito forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC Argentina, y desde allí decidimos participar en cada uno de los foros que se realizó para donde se recibían los aportes para el anteproyecto. De hecho, también es de ahí que parte de todo lo que hoy dice la Ley de Servicios de Comunicación tiene que ver con los aportes de AMARC. Entendimos que era una lucha que se estaba dando en un marco propicio para hacer propuestas y que incluso ahora todavía sigue estando la posibilidad de seguir haciendo propuestas. Porque es lo que nosotros recibimos cada vez que nos juntamos con alguien del AFCA. Se nos han abierto las posibilidades y las instancias de participar, por ejemplo, del Consejo Federal, como AMARC Argentina, donde las radios comunitarias también tienen la posibilidad de decir y de incidir sobre lo que dice el AFCA o de marcar el camino sobre lo que dice el AFCA en determinadas cosas. Entonces me parece que estamos ante un escenario absolutamente nuevo, digamos, más allá de que se hayan cumplido un par de años de la sanción de la ley. ¿Por qué? Y porque venimos de una construcción histórica que perseguía la radio comunitaria y se pasó de eso a un marco en donde se las reconoce y se les da un espacio de participación. Entonces, ya obviamente hay que construir una relación nueva con el Estado, con el AFCA, con las otras las otras entidades, digamos, porque también el cooperativismo tiene representaciones, y eso también nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. En lo que fue la discusión de la ley, creemos que hemos hecho un buen papel, digamos, que hemos aportado algunas cosas desde la red que integramos. Ahora nos queda seguir trabajando para que tratar de mejorar las condiciones con las cuales hoy las radios comunitarias siguen funcionando.